Hermosa en la ciudad de Concordia, gracias a la gente por los mensajes. Bueno, los gremios municipales, para los trabajadores, obviamente, municipales, se consiguió, tras negociaciones con el intendente, obviamente, un aumento del 20% que va a ser repartido. Para hablar de este temita, estamos en comunicación con Mariano Guerrero, de la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia. Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, y a toda la audiencia. Bueno, contento con este logro que estuvimos con trabajando con el distinto gremio también del municipio, ¿no? Bueno, importante por el escenario inflacionario, ¿no? Y esto de trabajar articulado con todos los sectores sindicales del municipio, ¿no, Mariano? Sí, acá nosotros somos todos compañeros. La idea es, bueno, cada gremio acercó su valoración de que tenía que hacer el aumento para el intendente y el contador Álvaro Sierra, que es el secretario de Gobierno y Hacienda. Y bueno, estuvimos reunidos esta semana y la otra, trabajando a ver qué le podíamos acordar con el Ejecutivo. Y bueno, se llegó a esto de que, ven, por el tema también, nosotros creemos que hay que ser respetuoso y serio en esto, en el tema de que la crisis económica no solamente afecta a los empleados municipales, sino a toda la población argentina. Ahí está, pero cerrando un porcentaje importante para el cierre del año en la totalidad, ¿o no, Mariano? Sí, siempre nosotros tenemos, por suerte, en nuestra conducción, tenemos un equipo de contadores que nos van acompañando en estos reclamos. Y puedo darte cuenta que la inflación acumulada en este año, en estos últimos 10 meses, fue del 76,6%. Claro, y faltan todavía contemplar los dos últimos meses. Claro, por eso octubre fue del 6,3%, y bueno, haciendo una proyección en estos dos meses, va a llegar a la inflación a un 95% y 100% anual. Y bueno, y con esto que el Ejecutivo nos otorgó el 10% en noviembre y el 10% en diciembre, nosotros peleamos esta inflación, lo que pide el Banco Central, ¿no? Que tiene un instituto de expectativa de mercado que hace un seguimiento de las variables macroeconómicas y dice que siempre hay que pelear el tema de que el sueldo no esté abajo de la inflación. Claro, esto vamos, no perdemos el poder adquisitivo del salario del trabajador, que es lo importante. Seguro, y en estas reuniones, ¿no? Primero me pareció bueno esto, Mariano, que me decís que cada sector gremial arrima su propuesta y después se llega a una exposición común. ¿Está bueno esto o no? Sí, de que volvió Enrique Cresto al municipio, atendió a todos los gremios. Y bueno, y cada uno lleva su propuesta, su mirada de cómo tiene que hacer, trabajar en conjunto con el Ejecutivo y los distintos gremios, vamos a decir, que representan a los trabajadores del municipio. Y bueno, y por suerte hemos escuchado, y bueno, con Álvaro Sierra, el contador, estuvimos trabajando y presentándole la propuesta, y bueno, todos los gremios también presentaron, los gremios de como 5 en el municipio de Concordia. Y esto fue, bueno, ahora traslucido en el tema del aumento, ¿no? Perfecto. En noviembre y diciembre. Mariano, y en esto de las negociaciones, ¿no? Porque siempre es una costumbre por ahí del municipio de Concordia, más allá de estos logros que a veces referenciado a nivel provincial, lo que consigue para los trabajadores acá en Concordia, esto que es común en Concordia, el tema de los bonos, de un adicional, que es, no adicional porque sé que los trabajadores tienen adicional por trabajo, sino estos bonos que muchas veces se dan y que son de gran ayuda para esta fecha del año. Y seguramente nosotros también hicimos el pedido, ahí lo están estudiando, vemos que a nivel nacional y provincial se van a dar unos bonos en enero, febrero, y bueno, esperamos que seguramente el intendente y Álvaro Sierra van a concretar esto, porque siempre tuvieron su espíritu, Mosir, en que el trabajador esté bien, Mosir, en la situación económica, porque eso también, Mosir, repercute en el trabajo nuestro. Mosir, seguro, en el servicio, la municipalidad es la gran prestadora de servicio de la ciudad, entonces obviamente el trabajador va a trabajar contento, con ganas, Mosir. Vos sabés que ahora se vienen las fiestas y la gente o sea, toda la gente, vamos a decir, de que trabaja en otro lado también, o el jubilado, siempre quiere pasar bien en la fiesta. Es una tradición que tenemos nosotros los argentinos, de comer bien y pasarla bien en familia, y eso hoy sale, no sale caro, ¿no? Entonces tenemos que estar bien remunerado para que la situación pase, la pasemos bien. Es un escenario complejo, la inflación es una batalla que el gobierno está dando y que le está costando mucho. Si bien ahora hay medidas que pueden llegar a bajarlo un poco, sigue siendo un escenario alarmante y que impacta. Si vos analizás, el impacto más grande siempre es en los trabajadores. Claro, y bueno, y también, como yo te decía, que volvió Enrique el Cristo a la intendencia, nosotros presentamos desde nuestro gremio la propuesta de que seguir con los concursos públicos para ingresar al municipio, con esa expectativa que profesionalizar al empleado municipal, que es un funcionario del Estado, ¿no? El empleado no solamente es un empleado, un trabajador, también es un funcionario del Estado. Seguro, seguro, sin duda. En este sentido, cuando se habla de los concursos, que mucha gente lo ve como muy valioso, ¿cómo está este tipo de pedido cuando justamente hablamos de los diferentes gremios municipales, Mariano? ¿Es una apuesta en común también o hay algunas cuestiones que pueden diferenciarse ahí? Y bueno, eso nosotros lo vemos de esta manera porque creemos que en algunas situaciones como obras sanitarias, algunas cuestiones técnicas que nosotros necesitamos en obras públicas, necesitamos profesionales, ¿no? Y eso tiene que ser por concurso público, sí o sí, porque está bien que uno quiera a veces esa tradición que uno tenía, a veces que puedo poner a mi hijo o a mi nieto, ya no va más en el Estado, la ciudadanía pide otra cosa, y por eso pago los impuestos y pide que el empleado sea jerarquizado, y vos date cuenta que el municipio está manteniendo la planta municipal, o sea, no es un... A comparación de otras ciudades, una de las que menos empleo tiene, ¿no? Seguro. Y en ese sentido, Mariano, ya que estamos hablando, ¿cómo está el tema de estos trabajadores que buscan siempre, obviamente y entendible, el ingreso a la planta permanente del municipio? ¿Cómo está el tema de los contratos? ¿Hacen un análisis de eso, Mariano? Sí, nuestro gremio siempre viene siguiendo eso porque creemos que como empleado y funcionario del Estado tenemos que cuidar el menos recurso que ingresan en el municipio que de toda la ciudadanía, y no podemos permitir también que esto sea una bolsa de trabajo y que no sé, para sabemos la situación que hay en el tema laboral, pero tampoco no podemos desaprovechar esto de que el ciudadano paga los impuestos y gastar lo que no hay, ¿no? No, seguro, ¿eh? Así que bueno, ¿cómo viste la recepción del trabajador cuando se conoció la noticia que salió en los medios, que nosotros obviamente la dimos acá, que tiene que ver con este logro del 20%, Mariano? ¿Cómo viste en el contacto con el compañero? De nuestra parte, de nuestro gremio, compañeros, contentos, bueno, por la respuesta rápida del ejecutivo y bueno, siempre hemos ido que nosotros podemos acercar nuestras propuestas y que nos escuchan, ¿no? Eso es algo valorable. Y bueno, y seguimos nosotros de nuestro gremio, vos ya sabés, el tema de la construcción del camping, que ya... Acá, muy cerca de la radio, que va a estar buenísimo. Que eso no solamente va a ser para nuestro gremio, sino para todos los empleados municipales y los familiares, y los amigos. Va a ser para la ciudadanía de Concordia, un lugar hermoso. Y bueno, y también estamos con otros proyectos que van a salir. Bueno, estamos también con el tema de los viajes. Ahí está, buena iniciativa esa. Se completó un colectivo para ir a Mar del Plata. Así que, bueno, contentos porque la respuesta que tenemos con los empleados municipales que buscan algo lindo y barato, así porque vos te diste cuenta que el precio del sí, muy accesible, sí. Y aparte la oportunidad de ir a una ciudad es emblemática para el turismo en verano, como es Mar del Plata, un costo que uno dice es muy muy económico, muy accesible. Y ahí nosotros acá invitamos a todos los empleados que puedan ir, no nos cerramos y es abierto para todos y bueno, van a jubilados, así que todo contento. Perfecto, ahí está, Mariano. Bueno, Mariano, como siempre, un placer tenerte en el programa, te agradezco la comunicación y bueno, cuando se dan buenas noticias, mejor. Después te vamos a invitar a la despedida de año que estamos organizando. Perfecto, ahí está, Mariano, muchas gracias. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, ahí está, Mariano Guerrero, obviamente, de la Asociación de Trabajadores...